Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? En un día muy particular, este 20 de diciembre del 2010. ¿Cómo estás? Pero muy bien en este día muy particular del 20 de diciembre. ¿Usted me está haciendo burla? No le estoy haciendo burla. Pero ¿usted me está remedando, dicen los chicos? Los lunes vio un poquito cuesta. Porque usted es un farrista, entonces en lugar de la noche anterior estar concentrado, no, se me va de farra y me viene el lunes así. ¿Cómo estás, Numa? Muy mal. Para variar. ¿Qué te pasó ahora? Nada, algo voy a inventar. Pero nada, inventa algo para estar mal y el calor, y eso, el calor, etcétera. Y eso me parece bien. Bueno, 20 de diciembre de 2010, una ciudad que se está haciendo eco de la fecha y que nosotros te preguntamos ahora, ¿de qué venimos hoy? Último momento, cayó Domingo Cavallo. Son 5 los muertos en la zona de la Plaza de Mayo y en el país sumarían 17. Saqueos en capital, la violencia también se adueñó de Buenos Aires. En Lugano, policías y habitantes de Ciudad Oculta se enfrentaron a los tiros frente a un supermercado. En Constitución, respondieron con gases y balas de goma a la gente que intentaba tomar un local. El camión hidrante está a punto. Y ahí comenzó entonces a arrojar agua hacia los manifestantes en esta casa de gobierno, en Plaza de Mayo. ¡Fuera los balazos de goma! ¡Es terrible esta situación! ¡Desesperante! ¡Piedrazos, palazos! ¡Esto es increíble! El presidente acaba de enviar al Congreso su renuncia al cargo de presidente de la Nación Argentina. Recién se ha posado en el techo de la Casa Rosada, algo que no pasaba hace mucho. Helicóptero presidencial. El último viaje del presidente de la Rúa renunciante. Está despegando el helicóptero. Se va de la Rúa, se cierra su gestión. Tema Bicentenario del Día. 19 y 20 de diciembre del 2001, a 9 años, ¿qué quedó, qué pasó? Pero fundamentalmente, ¿cuáles fueron aquellas causas que nos llevaron a que todo esto sucediera? ¿Fueron múltiples? ¿Fueron una? ¿Fueron varias? No sé, digo, ¿cuánto tuvimos que ver los argentinos en su conjunto? ¿Cuánto tuvo que ver la clase dirigente? ¿Cuánto tuvieron que ver los medios de comunicación? ¿Cómo se fogoneó? ¿Qué se dijo antes, durante y después? Y por supuesto, necesitamos que vos hoy más que nunca te comuniques, porque este programa lo vamos a hacer entre todos, con tu recuerdo, con tu vivencia, con tu opinión. ¿A dónde, Numa? En los teléfonos 4999-8700 desde Buenos Aires para los mensajes, desde el interior del país al 0810-222-0870 con el valor de una llamada local. Y también nos pueden escribir y leemos sus mensajes en bicentenario@radionacional.gov.ar. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. Otra que pericón. Otra que pericón, eso fue un baile. Vamos a hacer una columna. Más que nada tratando de recordar, porque si bien fue hace poco, yo cuando estaba releyendo algunas cosas me parecía que hacía más. ¿Viste? Parecía ¿viste? Que hacía. Y sobre todo te parece que hace mucho más cuando te das cuenta, por un lado, la falta de memoria real y concreta de las cosas que duele, pero además la repetición del discurso de algunos de aquellos actores hoy. Vamos a repasar un poco lo que había ocurrido poco tiempo antes, que terminó en ese 20 de diciembre. Y a mí la sensación que me dejó cuando estaba escribiendo esto es que hubiera pasado si tal cosa no hubiera ocurrido, si tal otro no hubiera ocurrido, si tal otro... Y bueno, sí, por ejemplo, eso ahora cuando lo veamos vas a ver, porque hubo cosas que dijeron, pero ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Y bueno, con el diario del lunes... Es fácil. Año 1999. Faltaba poco para que terminara el siglo y el milenio. Y también faltaba poco para que terminaran los 10 años del gobierno de Menem, gracias a los cuales había podido avanzar y perfeccionar el modelo que había comenzado Martínez Dios. Sin embargo, pese a ya haber vendido todo, y cuando la crisis económica arreciaba, Carlos Saúl intentó postularse para una tercera reelección. Barra, con su pasado filonazi a cuestas, sacaba argumentos jurídicos de la galera para lograrlo, pero no hubo caso. Mientras tanto, en la vereda de enfrente, los radicales, que siempre le habían escapado a los frentes electorales, reconocen su inferioridad numérica y aceptan formar, junto con el Frepaso, lo que dio en llamarse la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, más conocido simplemente como la Alianza. Para definir quién sería el candidato de esta alianza, se hizo una interna entre Graciela Fernández Mejide, del Frepaso y de la Rúa. Acá empieza la primera que hubiera pasado, sí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, sí? Que, como todos recuerdan, ganó Chupete, junto, porque si hay algo que tenían era aparato. Con lo cual la fórmula quedó conformada de la Rúa Chacho Álvarez. A Graciela, a cambio... Segundo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? A Graciela, a cambio, le ofrecieron la candidatearse en la provincia, cuando no era lo más esperable ni lo más deseable. Mi matanza. Enfrente, por el lado del peronismo, el presidente era Eduardo Duhalde. El candidato, perdón, el presidente era Eduardo Duhalde, que completaban la fórmula. ¿Se acuerdan con quién? Sí, acertó con el inefable Palito Ortega. La fórmula dual de Palito Ortega. Ganó la alianza con el 48,5, 10 puntos más que Dualde y Palito. En esos comicios también se había presentado Domingo Felipe Cavallo, que sacó el 10%, lo que demostró que para el pelado el voto popular no era la mejor manera de llegar a ser alguien. Cuando de la Rúa, que trataba de demostrar sin lograrlo que no era aburrido, y la gente de la Alianza llegaron al gobierno y abrieron el paquete que le había dejado Menem, casi le da un soponcio. Para peor, Fernández Mejide había perdido en la provincia de Buenos Aires frente a Rucauf y Solá, joya los muchachos, lo que demostraba que los sectores populares seguían apoyando al peronismo. El Estado lo único que tenía eran deudas. La convertibilidad aumentaba la ficción de que un peso era lo mismo que un dólar. El Fondo Monetario, más cebado que nunca, nos tenía con las glándulas en la morsa y seguía apretando, mientras que todo el establishment aceptaba los ajustes, siempre y cuando se ajustara a lo de abajo. Solo vos me podés hacer reír en medio de esa crónica. Que fue así, realmente, nos apretaban. Machiné, el primer ministro de Economía de la Rúa, comenzó su gestión con un impuestazo promovido por el Fondo Monetario. Recordar todo esto... Ay, cómo me duele, mire, vea. El presidente muestra entonces su perfil más real, que es el de la derecha, y timorato cede a todos los pedidos de la banca internacional. La alianza comienza a agrietarse. Por si todo esto fuera poco, en mayo del 2000, Machiné impuso un nuevo ajuste, una quita en los sueldos de la administración pública. Digamos que no era el mejor método para ganar amigos. En octubre aparece el tema de la ley de reforma laboral, también fogoneada por el fondo, y junto con él el tema de las coimas a los senadores, senadores peronistas y radicales, sin distinción, para aprobar esa ley. Esto produce la renuncia de Chacho Álvarez. En el gobierno entonces queda De la Rúa, el Grupo Yushi, el Fondo Monetario y los tres gobernadores peronistas, Rucauf, De la Sota y Reutemann. es un cuadro complicado. Compañero. Complicado. La desocupación ya llegaba al 18%. Las reservas en el Banco Central se caían a pedazos. El riesgo país andaba por los 900 puntos y en suba. Aparecen entonces nuevos e ingeniosos métodos para que el capital financiero internacional se lleve lo último que queda. Entre esos inventos estuvo el blindaje, ¿se acuerdan? Por el cual nos querían hacer creer que si pedíamos más plata a un interés más alto, no íbamos a tener nunca jamás más problemas. Y el gobierno compró y pidió 40 mil millones de dólares para pagar intereses y deber así mucho más. Machinea renuncia a comienzos del 2001. De la Rúa lo pone a López Murphy, quien lo primero que hace, pese a que el blindaje salvador había sido muy reciente, fue poner su mejor cara de bulldog y anunciar un nuevo ajuste, esta vez para sacarle lo poco que aún tenían las áreas de salud y educación, sobre todo ANSES y PAMI. Obviamente los estudiantes, incluida Franja Morada, salieron a la calle, lo que provocó que medio gabinete renunciara y López Murphy durara menos que un suspiro en una canasta. 16 días. Eso te iba a preguntar, 16, ¿no? 16 días. A esta altura los radicales ya no sabían qué hacer. Todos hubiésemos preferido que de la Rúa hubiese sido un poco más aburrido, porque el país era un flan, arriba del cual temblábamos todos. Es entonces cuando entra Mr. Músculo. Ante la sorpresa de muchos, reaparece en economía Domingo Felipe Cavallo, el mismo que hacía poco había perdido en las elecciones nacionales y en las de la ciudad frente a Aníbal Ibarra. El hombre pide y logra superpoderes y saca de la galera otro invento más, el mega canje, con lo cual se solucionarían todos nuestros problemas y el gobierno vuelve a comprar. La situación ya se estaba desmadrando. Con la ley de déficit cero, otro invento más, los salarios se vuelven a reducir. En octubre se realizan las elecciones legislativas que la gana el peronismo al trote. La alianza en 2 años había perdido 4,5 millones de votos. Se había quedado sin capital electoral, sin nada. Además, entre los votos en blanco, impugnados y las abstenciones, se llevó al 46%. Esto estaba diciendo, a los gritos, que se vayan todos. De la Rúa estaba al borde del precipicio y solo faltaba que le dieran un pequeño empujón. El empujón comenzó con las corridas bancarias. Entonces, para proteger a los bancos, crearon el corralito por el que nadie podía disponer de su dinero. La clase media se puso como loca. Muchos perdieron sus ahorros genuinamente, mientras que en los sectores populares crecía la desocupación y la miseria. Esto, más la acción de algunos punteros interesados, llevaron a los saqueos y a la decisión desacertada de la Rúa de decretar el 19 de diciembre el estado de sitio. La gente respondió saliendo a la calle, todo lo contrario, con las cacerolas a expresar su bronca, y el gobierno reaccionó como reaccionan los gobiernos débiles, los gobiernos sin argumento, los gobiernos sin pueblo. Reaccionó con represión. El 20 de diciembre, el día que hoy recordamos, hubo un presidente que mientras huía cobardemente dejaba que su policía matara impunemente, mientras se generaba un vacío institucional, funcional a ciertos crápulas que siempre revolotearon cuando huelen sangre y ven que hay un sillón vacío. Pero esa es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Por supuesto, no me iban a fallar, ya están del otro lado los oyentes. Y buenas tardes, es para el programa del Perín. Están preguntando qué nos dejó todos los del 19 y 20 de diciembre. A mí me dejó una gran tristeza, pero me hizo recordar muchísimo lo del año 55, el bombardeo a la Plaza de Mayo, y lo de Costec y Santillán. Para mí eso es desgarrador. Yo viví lo de la Plaza de Mayo, yo tenía 16 años y bombardearon en la Plaza Anchorena y murió el marido de una amiga de nosotros. Fue desgarrador, pero lo de Costec y Santillán no me da paz. Buenos días, muy lindo el programa, buenas tardes. Hola gente del Bicentenario, Alperín, Varela, Nora. Bueno, yo quería darles las gracias especiales por referirse precisamente a lo que sucedió. Porque la memoria es lo único que nos va a permitir que no se vuelvan a repetir estas historias. Y ya estamos viendo cómo le está costando a la presidenta mantener el equilibrio de este barco increíble, donde nos han sucedido montones de cosas y nos siguen sucediendo aún. Yo tengo la percepción de que está haciendo lo correcto y que hay que apoyarla más que nunca. Por eso les doy gracias especiales por recordar lo que pasó hace tan solo 9 años y que muy pocos recuerdan. Muchas gracias. Mucha gente como yo votaba sin pensar demasiado. Yo voté a De la Rúa, en mi familia eran todos radicales y no sabía qué era yo. Y me arrepentí al otro día de las elecciones cuando escuché su discurso. No recuerdo qué dijo exactamente, pero recuerdo una señal clara de que nos habíamos equivocado feo. Sí, llegué a creer en ese momento que votara lo que votase, no iba a haber gran diferencia. De la Rúa era tan lento como parecía. Saludos y gracias por estar ahí, Guillermo de La Plata. Yo creo que los lentos no llegan a presidente. No. Así que creo que el armado acerca de su supuesto aburrimiento y su supuesta tontería también tiene que ver con esta cuestión de la disculpa, ¿no? Es como cuando dicen de alguien que mata a otra persona y dicen fue un arrebato de locura. Si está loco es inimputable. Si es débil, no sabe qué hacer. Uh-huh. Si es triste, no. Yo creo que sabía muy bien lo que hacía. Creo que cometió errores terribles que la historia en algún momento los juzgará adecuadamente. Porque la verdad que haber peleado toda su vida, desde su juventud más juventud, para llegar a ser presidente, haber estado en el Estado y en el poder en distintos lugares, ya sea como senador o ejerciendo la jefatura de gobierno, el primer jefe de gobierno. Haber hecho una carrera en lo que se llama, digo nada, es como un ingeniero que llega al sumo en el lugar donde va a ser el puente más maravilloso. ¿Y sabes qué? Se olvida los tornillos. Digo, yo creo que es de un fracaso con tan estrepitoso de su vida completa, de una construcción que emprendió cuando tenía apenas 20 y pico de años y se puso de novio con quien se puso de novio, porque eso también lo ayudó mucho el pertenecer a esa familia, haber llevado adelante una carrera. Ahora, al final hubo mucha cobardía porque lo del estado de sitio y todo. Cobardía eso personal. Demuestra una, un claro, sí. Pero una cobardía personal que no. La venía demostrando a lo largo del tiempo. Digo, yo siempre me divierto cuando me preguntan, pero nosotros lo votamos. Le digo, mira, yo me hago cargo de cada voto en mi vida, pero este no. Porque decidí que a mí ya me había cortado una mano y después me había cortado la otra. Como no me quedaban manos para votar en ese momento, no lo voté. ¿Vos sabés que perdí el documento? No lo hice a propósito, pero viste, las cosas van ahí. De todas maneras, lo que a mí me asombra es cuando uno recuerda así muy comprimidamente todo lo sucedido entre que se fue Menem. Y el 20 de diciembre pasó poco tiempo, y en poco tiempo pasaron muchas cosas y nos vendieron muchos espejitos de colores con los distintos ministros de economía, con las distintas cosas. Yo, pues, es que no sé cuáles eran los espejos de color, porque la verdad, y el mega canje, pero todo el mundo, el tipo terminaba de decir eso y aparecía la gente que sabe de esto a decirte que estaba mal. Claro, era pero, mentira, el gobierno no había... compraba siempre. Pero ¿qué quiere decir? Yo insisto, ¿viste? Porque yo le quiero poner la responsabilidad a ese gobierno. ¿Compraba o era lo que quería? Yo creo que era lo que quería. Sí, las yo dos creo cosas. Creo que permanentemente fue el dibujo del país. O sea, el gobierno de la Rúa creo que perfilaba, más allá de la importante contribución que pudo haber hecho en su momento el Frente Grande y gente honesta como Chacho y otra gente muy honesta, que le limpiamos la cara a un gobierno que venía a completar la tarea del turco. Digo, a ver, no había ninguna posibilidad de que el establishment no fue tocado para nada. Por pero supuesto. Uno pensó en determinado momento que la alianza tenía elementos dentro de sí como para poder modificar y cambiar eso. Cierto es que rápidamente cuando se va Chacho nos damos cuenta que los elementos que teníamos adentro no alcanzaban. Uh-huh. y por eso fue que el vicepresidente renuncia en un acto de ética que nosotros pensamos que se iba a transformar además en un acto de militancia. ¿Qué quiere decir esto? Así como Cobos se empeña en hacer campaña sin renunciar, y esto es lo antiético, si renuncia y hace campaña es el juego político, y es lo que hubiéramos, ojalá, hubiera sucedido. Esa es otra de las cosas que se desprendían de tu excelente columna, en donde uno decía, ¿qué hubiera pasado si? Sí. ¿Qué hubiera pasado si renunciaba y se ponía al frente de una fuerza y no tenía este marco de respeto a la institución de no hacerlo? Hoy estamos padeciendo lo inverso, pero con un gobierno que sabe a dónde va y lo que quiere. Ahora, como el de Cristina. Cobos, en algunos aspectos, físicamente cada vez se parece más a De la Rúa. Es un problema. Es un problema. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días, Bicentenario, el programa. Numa, recordame dónde y cómo se comunica. Al 4999-8700, los oyentes de Buenos Aires. Al 0810-222-0870, los oyentes del interior del país, con el valor de una llamada local. Y también nos escriben a bicentenario@radionacional.gov.ar. Y también les quiero preguntar, ¿qué entendíamos y qué entendió la gente cuando salió a la calle a gritar que se vayan todos? ¿Qué era exactamente lo que se buscaba? ¿Y qué quedó? A ver, opinen a esos números que acaba de decir Numa. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride de hoy, por favor? ¿Cómo no, Catita? El 20 de diciembre de 2001 renunció el presidente Fernando de la Rúa como consecuencia de la gran crisis económica y social. ¡Ay, Pepe! ¡Qué tristeza me da recordar estas cosas! Me siento tan angustiada que lo único que puedo decir es que pienso en la gente que mataron y en los caballos tirándose encima de las madres de la plaza, y me se llenan los ojos y las lágrimas, mire. Mire, estoy totalmente de acuerdo con usted, Catita. Así que con este recuerdo para los que dieron su vida, mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Vos sabés que entre las cosas que a mí me llama poderosamente la atención de aquella época y de los momentos, y la verdad es que habida cuenta de todo lo que sucedió después, cualquiera me va a decir por qué te llama la atención. Porque volver sobre la letra impresa de aquel tiempo, de qué se decía, cómo se decía, en algún grado tiene un enfoque con un pedazo de vigencia que casi te asusta, ¿sí? Que casi te asusta. Por ejemplo, nosotros teníamos en ese momento este titular el 21 de diciembre en el diario La Nación. Renunció De la Rúa. El peronista Puerta está a cargo del Poder Ejecutivo. El senador del PJ convocó para hoy a las 11 a la Asamblea Legislativa, que aceptará la dimisión presidencial y además nombrará al sucesor, que pertenecerá al peronismo con mayoría en las dos cámaras. Habrá hoy feriado cambiario. Y decía, presionado y sin apoyo político en el día de mayor violencia social en el país desde el regreso de la democracia, Fernando de la Rúa renunció ayer a la presidencia de la Nación. ¿Viste que suena como un certificado de defunción? Sí, sí. Está muy bien escrito, te digo, pero suena, dice... La palabra muertos no aparece. No aparece. Puerta aparece como el principal candidato para manejar la transición y en marzo convocar elecciones presidenciales. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República, expresó de la Rúa en una carta manuscrita que envió al Congreso al caer la tarde. A las 19:52 despegó el helicóptero, ese que escuchábamos al principio de nuestro programa. En toda la crónica no aparece la palabra muertos. Dice simplemente, por ejemplo, el regreso del justicialismo al poder podría ocurrir en medio de una huelga general. El líder de la CGT rebelde, Hugo Moyano, convocó una medida de fuerza por 24 horas, pero por la noche puso en duda que realmente vaya a cumplirse. Por el temor a que continúen los saqueos, algunas de las principales cadenas de supermercados analizaban no atender hoy al público. Me encanta porque yo te miro acá en el párrafo número, déjenme contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en el párrafo 13 recién aparece, desde antes de ayer, dos días de extrema violencia, dejaron un saldo de por lo menos 23 víctimas mortales, 16 fallecieron ayer, más de 2.000 heridos y otros tantos detenidos, calles ensangrentadas y cientos de edificios destrozados. Esto que estamos diciendo habla de un epicentro de violencia en la Plaza de Mayo, habla del mensaje televisado, habla del miedo de Cavallo. Sí, porque fueron a la casa de Cavallo, inclusive. Habla del miedo de Cavallo. Dice, miles de personas ocupaban las calles del centro porteño y se batían en forma incesante con agentes de la Policía Federal. Columnas de humo salían del obelisco y se registraban destrozos en una hamburguesería frente al obelisco. Se ve que no tenía canje, por eso no dijo si era Burger King o McDonald's, no sé cuál de las dos es la que está ahí. El miedo de Cavallo. El reclamo, decía entonces, fue incesante y Cavallo pidió seguridad especial. Tres jueces impidieron al exministro salir del país por la causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, por una entrega irregular de fondos reservados, por la bancarización forzosa de la economía y por la investigación del megacanje de la deuda externa. Quería irse a Miami, indicó un exfuncionario cabalista. Notemos que ya empezamos a no nombrar las fuentes. Empezamos con el me dijo, le dije. Las noticias se sucedían con un vértigo inusitado. A las 19:25, Gallo confirmó lo que todo el país ya sabía, y era que De la Rúa había renunciado. Si seguimos, acá decimos que Rucau pidió calma a la población en su provincia y ratificó la vigencia del estado de sitio para controlar los desmanes. Contener la crisis social será el primer objetivo del futuro gobierno, aseguraron los máximos dirigentes del PJ, que entre la incertidumbre y el temor de la mayoría de la población diseñaban anoche las primeras medidas de emergencia. Recordemos que hubo feriado cambiario, que el paro general hizo que no funcionaran los trenes, los colectivos, los subterráneos y los taxis circulaban normalmente por la ciudad. Esta es la crónica de la Nación. Esta crónica de la Nación, ¿a ustedes los lleva a darse cuenta de la magnitud de lo que había pasado esos dos días? Para nada. Bueno, yo sentía que perdían un presidente. Uh-huh. Incluso la foto que ponen, ¿no? Es la de la Rúa muy serenamente firmando serenamente su renuncia. Firmando no la salida. Sin embargo, durante todo el tiempo anterior a esto, durante todo el tiempo anterior, tanto La Nación como nuestro querido Clarín habían fogoneado permanentemente con declaraciones altisonantes que tenían a los protagonistas, que no casualmente son los mismos protagonistas de declaraciones altisonantes del día de hoy. Es decir, Duhalde y todo es lo que se denomina hoy el peronismo federal, en aquel momento era el peronismo a secas, eran los que venían desde hace varios días. Por ejemplo, recuerdo declaraciones de noviembre del 2001, un mes antes, en donde Duhalde, en el mejor estilo Lilita Carrió, decía que el gobierno de alguna manera iba a tener que terminar. Y decía que generalmente estas cosas se hacen con sangre. Y hablaba de que probablemente hubiera saqueos. Y hablaba del cansancio de la gente. Esto desde La Nación, que no era el diario precisamente que iba a leer quienes iban a saquear. Pero sí quienes estaban interesados en ver el pulso de cómo sabía Duhalde a quién le hablaba. Como sabe hoy a quién le habla. Exacto. Como sabe hoy a quién le habla, porque, digo, no podemos dejar de lado que el titular de Tiempo Argentino de hoy, que es un informe especial a 9 años del fatídico día en que Fernando de la Rúa abandonó el gobierno, tiene en letras muy grandes: no hay detenidos por la brutal represión del 20 de diciembre. Y la bajada dice: hubo más de 30 muertos, decenas de heridos, pero el expresidente radical ya fue sobreseído y ninguno de sus funcionarios condenado. Provocación de Duhalde, eligió el aniversario de la tragedia para lanzar su candidatura y apelar a la mano dura. La presidenta de la Nación esta mañana, creo que no es que le conteste a Duhalde, no me parece que haya que ponerse en ese lugar, pero sí por lo menos hizo un lanzamiento muy importante de lo que significa cuando uno tiene el imperio de la democracia y la serenidad, lanzar programas de seguridad hablando de garantías y hablando de cuidados y no de manos duras o represiones. ¿Cómo lo decía Clarín? ¿Querés que te cuente cómo lo decía Dale. Clarín? Una nota de Fernando González dice: la renuncia del presidente, el jefe de Estado se fue tras 740 días de gestión. El jefe de Estado se fue. ¿No? Es muy interesante el análisis de los títulos. No tras, es que lo fueron. No, tras 740 días de gestión. Lo arrinconó el estallido social que ya causó 25 muertos. Clarín pone los muertos en la bajada inmediatamente después del título. Intentó un acuerdo de unidad nacional que la oposición rechazó. Hoy lo reemplazará Puerta y el peronismo define la sucesión. La renuncia de Fernando de la Rúa no sorprendió a nadie. Por el contrario, la salida anticipada del presidente trajo alivio a una sociedad angustiada por el estallido social que produjo 25 muertos y más de 400 heridos, víctimas de la crisis económica que ha puesto a la Argentina al borde de la cesación de pagos y en el centro de la atención mundial. Si se me permite, esto es una clase de periodismo de cómo resumís una situación angustiosa, muy bien escrita por Fernando González en aquel momento, en apenas 4 líneas. En 4 líneas englobó a los distintos actores. Después viene una crónica muy crónica, contando exactamente qué es lo que iba a pasar a cada horario, cómo se iban a hacer. Y llega entonces en el momento de cuáles son las cosas que lo llevaron a este lugar. Dice: el nuevo gobierno deberá enfrentar un gravísimo cuadro económico y social. En medio de las especulaciones políticas, atrás quedó una nueva jornada de miedo. Habla de los saqueos, habla de la variedad de ataques que incluyó 4 camionetas quemadas y 5 muertos en la capital federal, robos masivos en los locales de la cadena de hamburguesas McDonald's. A la madrugada, desconocidos balearon también la casa del ex vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. Al atardecer también hubo saña contra la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, pero Chacho no pidió custodia. Fue la represión policial la que empujó a De la Rúa de su cargo. A media mañana de ayer, y esta es una imagen que consigna Clarín y que nadie debería olvidar, agentes de la policía montada se enfrentaron a un grupo de madres de Plaza de Mayo en una imagen que recordó a la última dictadura militar. Después vamos a contar dónde estaba cada uno. Yo que estaba ahí, te digo, verlos cargar contra las madres y las madres haciendo cordón, y como tienen cancha, ya sabían cómo tirarle cosas a las patas de los caballos. Y de poner el cuerpo, ¿no? ¿Eh? Y de poner el cuerpo. De poner el cuerpo. Poner el cuerpo, pero además esta vez el cuerpo lo ponían para defender lo que en algún momento no habían podido ponerlo previamente. Uh-huh. Estaban defendiendo a los pibes. Pusieron el cuerpo delante de los pibes a los que se querían llevar. Algunos quedaron con la marca en su espalda de los huascazos con que fueron repelidos, y algunas madres, algunos golpes también ligaron. Luego los manifestantes espontáneos fueron perdiendo protagonismos a manos de militantes políticos con mayor gimnasia callejera. Esto ya acá ya no, ya Clarín comienza a perfilar. A perfilar para dónde va. Entre estos últimos y la policía se desató una batalla en las calles aledañas a la plaza que fue creciendo en intensidad durante toda la tarde. Continúa la crónica y dice: 20 horas después de la protesta, con la demora que caracterizó la mayor parte de su gestión, De la Rúa entendió el mensaje de los argentinos y renunció. Los dos principales diarios de aquel momento que históricamente, digamos, trataban estos temas en cuanto a fogonear, eligieron enfoques diferentes. Uno casi no puso el acento en el tema represivo, el otro puso el acento como que fue esa decisión de reprimir la que lo había llevado a renunciar. Ni una cosa ni la otra, porque en realidad fue una escandalosa gestión de gobierno. Sí, más la suma de un montón. Más la suma de un montón de cosas que vos las definiste muy bien, la que nos llevó. No obstante, esa malhadada decisión del estado de sitio derivó en algo que después vamos a seguir comentando, pero ya con vos, ¿qué quedó del que se vayan todos? Pero fundamentalmente una crónica de Horacio Verbisky a un año de la renuncia de la Rúa, publicada en Página el 15 de diciembre de 2002. Pero eso lo dejamos para dentro un ratito. Bicentenario. Nora Anchat es Bicentenario. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Las experiencias de los oyentes vamos a compartir, dale. Hola, buenas, desde Pueyrredón, Cristina. Para el programa Bicentenario y el tema de los 9 años del 2001. Eso fue una explosión de todo lo que ocurrió en la década de los 90, Nora y Varela. Y además, pero yo creo que, yo no sé si la gente, o sea, nosotros como pueblos tenemos memoria o no, no lo sé. Lo único que sé por los hechos es que cuando ya se venía todo el dilema económico y que seguía con lo mismo de los 90, lo llamaron a Cavallo, pero Cavallo recientemente había sido votado por el 43-44%, por eso lo llamaron a Cavallo como ministro. Es como que la gente lo pedía, al menos acá en la ciudad, porque en la ciudad acaba de casi ganar unas elecciones. Así que me parece que... Y para mí... Soy Cristina de González Catán, un saludo para todos. Yo lo voté. Lo voté por Chacho. Y después Chacho se fue. Y bueno, yo me hago responsable. Yo lo voté. No como muchos que votaron a Menem, dicen, no, yo no lo voté, pero lo votó bastante gente. Yo fue el único gobierno que voté y ganó hasta ese entonces. Después, bueno, a Cristina y a Néstor, por supuesto. Yo creo que en el que se vayan todos hay un rechazo más o menos consciente a lo que es la corporación política. Es decir, lo que los medios denominan los políticos, para la gente me parece que era los políticos en tanto operadores al servicio del poder económico y no militantes políticos. Que con esto, a diferenciación, yo creo que hay que tener cuidado porque actualmente los medios hegemónicos siguen utilizando esa confusión para atacar a la militancia, en definitiva, o a hombres que con una trayectoria, digamos, de servicio, como puede haber sido el caso más evidente de Néstor Kirchner, han comprometido una vida, digamos, al servicio de ideales, y ellos engloban a ese tipo de actitudes en los políticos. O sea que hay que hacer una diferenciación muy grande entre lo que es la corporación política al estilo liberal y la militancia política. Creo que la gente sabía muy bien lo que decía cuando quería que todos se vayan. Lo que pasa es que todos se hacían los tontos, nadie quería darse a entender de parte de los políticos que ellos eran los que se tenían que ir. No, el que se tiene que ir es el otro, aquel por inepto, y él era un delincuente. Y el otro que decía, no, que se vaya aquel que es un delincuente por ser inepto. No se daban cuenta que por ser inepto eran delincuentes y por ser delincuentes eran ineptos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy contenta de haber escuchado las palabras de la locutora o de la periodista que reivindica a Chacho, que Chacho para mí fue una persona digna, no como este que se queda agarrado con uñas y dientes al sillón de la vicepresidencia. Buenas tardes. Hola, Juan Carlos, del Parque Patricios. Sobre los sucesos del 20 de diciembre, quiero decir de que me dejó un gran dolor por los caídos, pero al mismo tiempo fue el inicio del fin de un modelo de acumulación capitalista pergeñado en el consenso de Washington, de acumulación con exclusión. Y esto es algo que hay que tenerlo, digamos, en cuenta, ¿no? Pero también dejó otra enseñanza. El árbitro y el barómetro de la historia es el peronismo. Es una enseñanza que algunos todavía siguen sin, digamos, aprenderla. Para mí la clase media que salió a gritar que se vayan todos lo hizo porque al tocarle sus dinerillos acordaron con la idea de que los políticos los tenían hartos, lo cual no era bueno para nada. Irene de Palermo. Por aquí, queridos bicentenarios, me pregunto ahora y me pregunté muchas veces si en los disturbios del 19 y 20 de diciembre fueron promovidos también por sectores manejados por nuestro inefable Duhalde. ¿Será también como sucede ahora? Los escucho siempre. Y María Galante también dice que aquel grito era el pedido de un cambio. La defraudación provocada por los partidos políticos y sus dirigentes era el grito «No queremos más de lo mismo». Lo que quedó a cambio es un kirchnerismo que promete una esperanza. Falta mucho todavía porque las cosas no se hacen tan bien como se debería, pero de todo lo que tuvimos es lo mejor, insiste María Galante. Y por aquí, estimadísimos amigos, estimado Santiago Varela, gracias por la clase de realidad gratis para los cabecitas de teflón. Pero lo que vos decís es insoportable, porque eso significaría que hace años son unos tremendos giles con un anillo en la nariz que se vienen pegando tiros en el pie y mordiéndole la mano al que les da de comer como el perro del hortelano. También gracias al Perim y todo ese lindo equipo que los acompaña. Ernesto, desde Brasil, hasta muy pronto cuando podré volver a estar ahí en la trinchera. Y ya, venite. Venite ya. Venite ya a la trinchera. Yo quiero tener un recuerdo, algo que sucedió en esos días, en ese día, que fue que la televisión, o sea, en un momento, de la Rúa, ya prácticamente renunciado, ordena desalojar la Plaza de Mayo. Ahí estaban las madres también, estaban los chicos. Estábamos todos. Estábamos todos. Y la policía se zarpa, digamos, como siempre, le dieron la orden. Hace lo suyo. Hace lo suyo. Sí, lo que sabe. Pero había una cosa bastante especial, para los que recuerdan, que eran que los canales de televisión transmitían en directo todo lo que estaban pasando y toda la violencia. Cuando de la Rúa vio eso, se puso loco. Gallo, que es uno de los hombres de la Rúa, que es una de las voces de la Rúa, va al Confer, al interventor del Confer, a Gustavo López, y le pide que el Confer hable con los canales para que interrumpan inmediatamente la televisación en directo de lo que estaba pasando. Y Gustavo López le dice que le traiga una orden firmada por el presidente, que cuando la traiga tampoco lo va a cortar, simplemente va a renunciar. Vos sabés que me parece brillante que traigas, realmente entrañable, porque hubo ese tipo de cuestiones. Mirá, se me pone la piel de gallina, porque no era fácil en ese momento para Gustavo López, que hoy tiene un cargo importante en este gobierno y muchas responsabilidades, enfrentarse y decir que no. No. Digo, era una situación muy, muy complicada. Y hubo este tipo de actitudes dignas y éticas que valen la pena destacar. Me parece fantástico. Yo quería, ya estamos como cerrando, ¿sí? Estamos, quería recordar que las víctimas fueron 38, que estaban repartidas entre Santa Fe, Capital Federal, Rosario, Corrientes, Río Negro, Tucumán, Córdoba, Claypole, Almirante Brown, Merlo, Paraná, Gregorio de la Ferrere, Catamarca, Corrientes y Moreno, que ya lo dijimos. O sea que en todo el país se sucedieron los hechos, pero vamos a tratar de recordar en uno, de repente, porque siempre hay como una figura que podés hablar, y es la que nos tocó más de cerca porque lo teníamos acá ahí en la puerta. Era acá, en la puerta del HBC, digamos, de donde esto pasó. Estábamos hablando de Gustavo Di Benedetto, que tenía 23 años, que no tenía actividad política, que y esto no dicho desde el lugar de, miralo, era un inocente, simplemente una crónica de la realidad. El pibe tenía, sí, una enorme avidez por lectura de historia, por lectura de un montón de cosas y un involucramiento en la vida. Trabajaba en un supermercado, iba a los recitales de su banda de rock, todo esto en La Tablada. Era un ávido lector y había decidido estudiar el profesorado de historia. Su papá había muerto hacía poco de un cáncer y Gustavo trabajaba para ayudar a mantener la casa junto a su madre y su hermana. En la mañana del 20 de diciembre se encontró con que el súper estaba cerrado. Era cerca del mediodía, el local había sido saqueado. Y dice entonces la crónica, ahí sintió que la crisis del país se convertía en algo personal y marchó hacia la Plaza de Mayo. Se tomó un colectivo en La Tablada, una hora después estaba en Chacabuco y Belgrano. De ahí empezó a caminar hacia el norte. Se hizo un documental, se estaba haciendo un documental sobre la vida de él. Y en ese marco, En ese marco, este grupo de documentalistas canadienses, Abby Lewis y su periodista, la periodista, su mujer, Noemí Klein, que estaban haciendo unos materiales sobre él, se juntan con la productora Dawn Mackinson. ¿Y sabes qué pasa? A un año de la agresión, este grupo de documentalistas logra filmar cómo es el intento de remoción de la placa que estaba puesta en la vereda a cargo de policías. Lo filman todo. Esto es realmente muy, muy interesante, esta crónica. Dice, el 20 de cada mes, los familiares y amigos de Benedetto pintaban su nombre sobre la calzada para comprobar cada 21 que las letras habían sido borradas, que se había limpiado. Nos impresionó que lo desaparecieran permanentemente. La familia no tenía hipótesis y se inclinaba a pensar en el personal de limpieza del banco. Sin embargo, a las 3 de la mañana del 21, el patrullero estacionado frente a la sede diplomática se acerca a otro vehículo policial. Los tripulantes conversan en la vereda, empiezan a sacar las calcomanías que habían pegado en el banco y qué sé yo. En ese marco, llegan a filmarlos y les preguntan, ¿qué están haciendo cuando están removiendo la placa? Dice Dawn Mackinson, nunca imaginé lo que me iban a contestar, porque le contestaron que estaban sacando la placa, se subieron a un auto y se fueron, tenían la chapa tapada, y Mackinson pensaba después, la verdad es que no me di cuenta del peligro que corría, me indigné. En esto quizás, en esto y en la etapa de Tiempo Argentino se resume una demanda, que es, ¿no estaría bueno que estuvieran presos los autores intelectuales y los autores materiales de tanta muerte hace 9 años? Nos vamos a ir entonces ahora con el noticiero, con nuestro noticiero, y mañana vamos a hablar de otro tema. Los monumentos, las estatuas a lo largo y a lo ancho de nuestro país que han hecho nuestra historia. Desde la Pirámide de Mayo hasta la Torre de los Ingleses, pasando por mi querida provincia del Chaco y su sana costumbre de tener esculturas en todas sus calles. Un beso grande, hasta mañana y nos vemos. Chau, chau. Chau. Que los armas